anímicamente estamos bien y físicamente también, con las condiciones y las variables normales que produce el competir tanto tiempo, tantos partidos, o sea, con demasiada frecuencia, con muchos viajes y no tanta preparación, pero me parece que los jugadores están acostumbrados a eso, o sea, no a tener que enfrentar un partido en forma no tan ideal. Así que nosotros en todos los partidos salimos a ganar.